o el altar familiar, como también se conoce. Pero sí, ahora en esta oportunidad vamos a estudiar lo que son las necesidades de la mujer. Y tan pronto los hermanos pues terminen de distribuir las hojas, vamos a dar lectura al pasaje clave que está en Mateo 19. Así si me acompañan a ese pasaje, podremos leer los versículos 3 al 11. Yo les daré la lectura y ustedes continuarán con su vista, ¿okay? Seguirán con su vista. Mateo 19, versículos 3 al 11. Dice así. Mateo 19. Muy bien, ¿tienen la lectura, hermanos, ahí? Amén. Qué bien. Pues entonces vamos a estar atentos. Déjenme, yo les leo para ustedes esta porción. Dice así. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana y también te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos brindas de estar aquí en la iglesia, un lugar escogido por ti, Señor, para que se constituya como el lugar donde tú te reúnes con nosotros, el lugar donde recibimos instrucción de parte de tu palabra, el lugar en donde podemos cambiar nuestra vida, darle el sentido a nuestros pasos, poder entender lo que tú tienes para nuestra vida, tu pensamiento al nuestro. Y Señor, gracias te damos porque tú eres bueno y eres fiel, y en momento clave ha venido la instrucción a nuestra vida para poder entender, Señor, un poco más, y quieras utilizar esta lección que impartiremos el día de hoy, Señor, para cambiar el pensamiento nuestro, transformar nuestras actitudes, corregir lo deficiente y poder poner, Señor, en esos lugares virtudes que puedan animar, estimular, bendecir y ser de paz y tranquilidad para la mujer que nos has dado, para mamá tal vez, para las hermanas, para mamá, Señor, para la esposa también. Pedimos entonces tu ayuda y tu bendición, úsanos de acuerdo a tu gracia y misericordia y riquezas en gloria. Y aquí, Señor, nosotros que estamos en este lugar, pedimos que nos cautives por la enseñanza de tu palabra y de los preceptos y principios que ella enmarca para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, aquí hay algunas preguntas de la lección anterior que en un momentito más aparecerán en la pantalla y así también ustedes podrán ver, no solamente en su hoja, sino también en la pantalla, algunas preguntas de reflexión. Siempre que iniciamos una lección, como el pastor bien lo ha hecho, siempre que se inicia una lección se dan algunas preguntas con el propósito de reflexionar. Y aquí tenemos algunas preguntas. La primera de ellas es la siguiente. ¿Ha podido identificar los enemigos que le estorban o atacan a usted? Esto es referente al altar familiar. Aprendíamos varias cosas del altar familiar. La última lección, que fue la tercera parte, es que había varios enemigos. Por ejemplo, el horario, la televisión, en algunas ocasiones las visitas, también la indolencia, indecisión. Sí. Entonces lo repartió apenas la tercera parte. El altar familiar, tercera parte. ¿El altar familiar, tercera parte? Sí, porque los adultos estamos retrasados con una elección. ¿Sí? A ver. Bien. ¿Y qué sorpresa? Bien, bueno, pues vamos a tener que dar esa lección. Y el problema es que yo estudié otra lección. Bien. Sí, hermano. Bien, pues vamos entonces guardando esa hoja, hermanos. Poniéndolo con razón, los hermanos cuando leían la porción decían, pues ¿qué está leyendo, hermano? Bien, entonces vamos a hacer esa modificación, hermanos. Por favor, ¿sí? Entonces vamos a ver esta lección. Y a ver si no me linchan la otra semana, hermano. Ya si no existo, ya saben, pues fue la lección. Bien, pero sí quisiera que ustedes pusieran atención un poquito en esto. La lección que ustedes que íbamos a ver era la 10:16, según lo instruido, la instrucción recibida. Estábamos supuestos ver la lección 10:16, pero vamos a verla el día de hoy y la próxima semana, pues yo informaré al pastor tan pronto llegue que se dio esta lección para entonces el próximo domingo ponernos al corriente, ¿sí? E ir un poquito más rápido. Bien. Muy bien, bueno, hay varios estorbos para el altar familiar. Esa va a ser la lección que ustedes tienen, la 10:15, que se va a dar Dios mediante la próxima semana. No sé si los hermanos tuvieran ahí en el cañón, si tuvieran ellos la lección 10:16, que me ayuden. ¿Sí? ¿La tienen, hermano, por ahí? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, hermanos, no, me imagino que no hay reproducciones de esta lección. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la pantalla aquí, y aquí en la pantalla yo voy a tratar de guiarles en los pasajes que están ahí y voy a ir explicándoles poco a poco de lo que se trata la lección. Ok. En un momentito el hermano nos va a poner ahí la lección. Primero quiero mencionarles los propósitos que tenemos al tener esta lección, y son los siguientes. El primero es concientizar a los alumnos de las necesidades que tiene la esposa, madre e hija como mujeres que son. Entonces, en esta lección lo que vamos a ver, lo que vamos a estar aprendiendo son las necesidades de la mujer, y esa es una lección, creo yo, importante para nuestra propia vida como varones. Para poder entender un poquito lo que el Señor nos dice y nos enmarca. Lo primero que tenemos que saber es que los propósitos son concientizar a los alumnos las necesidades que tienen la esposa, la madre, hija y como mujeres que son. También ayudar a los miembros de la familia con los pasajes que vamos a ver para entender los principios que le puedan ayudar a ellas a poder suplir esas necesidades. Y recordar a las hermanas que todo lo que les alcance a hacer falta, todo lo que les haga falta en este respecto, Dios es suficiente para mitigar toda la necesidad que haya. El versículo para memorizar es Colosenses 2:10. Ese va a ser el versículo que vamos a tener para memoria y con la próxima clase nos vamos a poner al corriente. ¿Ok? Vamos entonces a la introducción. La introducción dice así: la mujer es probablemente el miembro de la familia más incomprendido. Cuando el Señor Jesucristo fue interrogado por los fariseos acerca de la conservación del matrimonio, el Señor Jesucristo, dice, contestó tan contundentemente que ellos terminaron diciendo: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. A lo cual el Señor increpó: no todos son capaces de recibir esto. Tal aseveración nos conduce a tratar de descubrir las necesidades de la mujer con el fin de aprender a suplir cada una de las mismas para no ser hallados como aquellos que no son capaces. Veamos por lo menos las necesidades más imperiosas de toda mujer. Cuando el Señor fue cuestionado acerca del matrimonio, las personas dijeron, los fariseos dijeron, Bueno, si esa es la condición del hombre para con la mujer, pues no nos metamos a detalles tan importantes y mejor vamos a quedarnos solteros, dijeron los fariseos. Entonces el Señor les contestó, no cualquiera recibe esto. Como dándoles a entender, no cualquiera puede llevar a cabo esta función o este trabajo tan arduo que los varones tienen. Los varones, esposos, los padres de familia, los hijos, tenemos una responsabilidad bien grande delante del Señor. Y pensar en esto, hermanos, meditar en esto, nos va a ayudar a nosotros a regular nuestra vida, a cambiar las costumbres y a poder darnos un poquito más a pensar y un poquito más a meditar en lo que es nuestra vida, las reacciones que tenemos como varones, la forma como nos conducimos, la manera como contestamos, y todas estas áreas que se constituyen en el carácter formativo del varón habrán de ser analizadas en esta mañana por el Señor, y habremos de nosotros hacer un autoexamen para saber si verdaderamente estamos nosotros siendo capaces de mitigar las necesidades tan apremiantes que la mujer, mi esposa, mi hija aún, y mis hermanas tienen. La primera necesidad de la mujer es la seguridad. Vamos a ver eso. Sí, hermano. Okay, vamos a hacer un pequeño alto. Tienen las lecciones allá atrás. A mí se me hace que ustedes se equivocaron, hermanos, ¿no? adelante, los hermanos nos van a hacer el favor de pasar las lecciones que yo le estoy dando, las copias. Y a lo mejor el que está fuera de órbita soy yo. Pero fue la instrucción del pastor. El pastor me pidió que yo diera esta lección y esa instrucción recibí. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, los hermanos ahí me van a hacer el favor de pasar las lecciones para que ahí ustedes puedan seguirme, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasarla lo más rápido posible, hermanos, para aprovechar el tiempo. Permítanme continuar. Entonces, estábamos viendo que las necesidades de la mujer, la primera de ellas es seguridad. Yo quiero pensar con ustedes por un momentito. Y quiero tratar de imaginar con ustedes el siguiente caso. Imagínense que nosotros tengamos necesidades, como todos tenemos necesidades. Pero solamente imagínense que nuestras necesidades no sean mitigadas. Por ejemplo, si tuviéramos necesidad del agua para tomar agua, y que no sea mitigada esa necesidad, ¿qué ocurriría con nosotros, por ejemplo? Llegaríamos a la deshidratación, ¿verdad? Y también podríamos llegar hasta la muerte. Si, por ejemplo, tuviéramos la fuerte necesidad de alimento, como comida, sustento, y esa necesidad no se mitigara, ¿qué creen ustedes que ocurrirá con nuestra persona? Tendríamos, no sé, una anemia o una gastritis, no sé, por aguantarse tanta hambre, y también pudiéramos morir. Nuestra necesidad de oxígeno, por ejemplo, si no existiera oxígeno y si no fuera mitigada esa necesidad de respirar, nos pondríamos en situación crítica y grave, ¿verdad? Porque el ser humano, todos nosotros como individuos, presentamos necesidades bien básicas como el agua, el alimento, el oxígeno mismo. Y así, de esa forma, hermanos, también tenemos necesidades congregacionales. Imagínense que todos nosotros como iglesia tengamos necesidades muy apremiantes, muy urgentes, necesidades reales, genuinas, que nos llevan a las lágrimas. Imagínense ustedes que Dios, de buenas a primeras, cierre sus oídos, doble sus brazos para no escuchar el clamor de la necesidad y no extender el favor de mitigarla. ¿Qué sería de nosotros si Dios no mitiga nuestras necesidades? Pues simple y sencillamente seríamos un grupo de personas sin esperanza, desesperados, un grupo de personas tristes, angustiados, agobiados, cabizbajos, seríamos los más dignos de conmiseración, ¿verdad? Podríamos decirnos, ay, pobre de mí, pobre de nosotros, porque al no ser mitigadas las necesidades que presentamos, podemos perder la esperanza, podemos perder el amor, podemos perder el romance que debemosle nosotros al Señor, podemos perder todo, toda la esperanza. Si no se mitigan las necesidades que nosotros tenemos como iglesia, todo, todo, todo se viene abajo. Y Dios ha tenido cuidado de establecer la iglesia y también ha tenido cuidado de nosotros porque constantemente nos provee y mitiga las necesidades que nosotros tenemos. Y cada persona individualmente, quise decir, presenta necesidades muy importantes que si no se mitigan, pues podría llegar a dolor, a sufrimiento, a decepción, a desilusión, a quebrantos, a sollozos y a muchas otras cosas. La mujer tiene esas necesidades, de tal manera que si no son mitigadas las necesidades que la mujer presenta, puede llegar a desesperación, puede llegar a tristeza, puede llegar a sollozos, puede llegar a desesperanza, puede llegar a desenamoramiento, puede faltar el amor, ¿verdad? Puede faltar muchas cosas, la completa desilusión de lo que ella tenía pensado en su mente, de lo que iba a ser el matrimonio, los castillos en el aire que ella había formado de la belleza, del matrimonio, del compartir en pareja, de la bendición de tener esposo, todas esas ilusiones y todos esos sueños y todas esas perspectivas que ella tenía de la vida referente a su esposo, vienen abajo, se van por los suelos, se caen simple y sencillamente, se desmoronan como sueños frustrados a causa de que no son mitigadas las necesidades que ella tiene. La primera necesidad que las mujeres tienen es necesidad de seguridad. La Biblia dice en Efesios capítulo número 3, versículos 11 y 12, lo siguiente. Los hermanos aquí me van a hacer el favor de leer y como de costumbre. Entonces terminan allá y regresan otra vez el micrófono. Por favor, rapidísimo. Efesios 3, versículos 11 y 12. Estamos hablando de la primera necesidad de la mujer y eso es seguridad. En todo, para todo, Cristo es nuestro ejemplo, para todo. Entonces, la relación que Cristo hizo, la figura que Cristo toma para entender la seriedad del varón para con la mujer es la posición de Cristo en relación a la iglesia. Y ahí aprendemos algo muy importante. Adelante, hermano. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ok, muy bien. Ese pasaje dice que tenemos seguridad, con confianza, dice, y acceso a la fe. Luego dice ahí en Juan 10:28, por favor. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Dice la Biblia, y yo les doy vida eterna. ¿A quién se está refiriendo en ese pasaje? Al creyente, exactamente. Dice, yo les doy vida eterna, nadie las va a arrebatar de mi mano jamás, dice. Eso está hablando de seguridad. Nosotros como creyentes estamos 100% seguros en la mano del Señor. No existe otra persona más poderosa que Dios que tenga la intención de venir y en un descuido del Señor arrebatarnos de su mano. El Señor dice, yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano, dice, nadie jamás, dice la Escritura. Y en el otro pasaje veíamos que por medio de Jesucristo tenemos plena confianza en la fe y que nos da seguridad. Eso significa que Cristo es nuestro ejemplo en cada aspecto de la vida. En cualquier profesión que nosotros tengamos, Cristo va a ser nuestro mejor ejemplo. En cada área que nosotros tengamos que mitigar, que tengamos que cumplir, Cristo es el mejor ejemplo, Cristo es el ejemplo. Y el pasaje que acabamos de leer nos da al Señor Jesucristo como el ejemplo para el varón de proporcionar a la esposa la seguridad que necesita para que viva tranquila. Por ejemplo, la esposa, en primer lugar, debe sentir seguridad a través de la comunicación. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, es un pasaje muy, muy importante que nos habla de esa seguridad que Dios ofrece a la iglesia. Adelante, hermano, por favor. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ok, dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. Dios lo que está diciendo con ese pasaje a la iglesia, les está diciendo a los hermanos que conformamos la iglesia, les dice, no se afanen mis hijos, no se afanen mis amados. Simple y sencillamente, ustedes déjenme saber cuáles son las necesidades que ustedes tienen. Por nada estén afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones. Está hablando de una acción que demuestra paciencia de parte de Dios para con su pueblo y les está diciendo simple y sencillamente si tienen afán, si tienen carga, si tienen tormento, si tienen cualquier necesidad, por más fuerte e imperiosa que sea, sean conocidas vuestras peticiones, dice el Señor. Háganmela saber, yo tengo cuidado con ustedes. Y ese es exactamente el ejemplo que Dios nos da en relación a la iglesia. Dios nos lo da a entender a nosotros los varones, que es una necesidad que las mujeres tienen, necesidad de comunicación. La seguridad que nosotros le podemos brindar a las hermanas, a la esposa, es en grande medida por la comunicación que nosotros tenemos para con ellas. Si nosotros platicamos y somos pacientes al escuchar el deseo de su corazón, estaremos haciendo bien en escuchar todo el pensamiento que ellas tienen y todas las inseguridades que ellas puedan presentar. Al momento de entablar una conversación, nos damos cuenta y nos apercibimos de que efectivamente o están seguras o están inseguras. Las pláticas que ellas dan y las oraciones que ellas hacen siempre nos van a estar dando pistas de la medida de seguridad que ellas poseen. En nuestra relación con Dios, Dios dice, vuestras peticiones sean conocidas. En nuestra relación con la esposa, también debe haber un momento en donde estamos platicando. Aprovechen cada momento para platicar. Si ustedes van en el carro, platicar. Si ustedes salen del trabajo o trabajan juntos, platiquen. Si trabajan separados, si ella trabaja en un lugar y usted trabaja en otro lugar, con mayor razón, incentívense en la plática. Y pueden ustedes descubrir algunas cosas que hay en el corazón de ella, ¿verdad? Normalmente vienen ellas y nos platican, oye, mira, yo me di cuenta de esta cosa, y yo alcancé a percibir esta acción, ¿y qué, verdad? La frase común, ¿y qué si, por ejemplo, verdad? Siempre traen esas ideas, y no son ninguna otra cosa, sino una muestra indirecta de inseguridad que tienen en su corazón. Nosotros como varones debemos aprender a escuchar, ¿sí? No, yo escuché un pastor que dijo, hermano, si su esposa quiere platicar, nada más mantenga los ojos abiertos, quédesele viendo y déjela que hable, aunque no le entienda nada, dijo. Pero eso está mal. El que ella platique demanda para nosotros que le estemos prestando atención y que estemos conscientes de lo que nos está diciendo. Que ella exprese, que ella nos diga completamente su inseguridad, ¿verdad? Que pueda haber una línea abierta de comunicación. Entonces ella me lo dice y no tener yo los ojos puestos en el infinito y la mente en blanco, sino poder estar atento y pendiente a qué es lo que ella me está diciendo. Probablemente ella tenga un sufrimiento, probablemente ella tenga un miedo, un temor, y nosotros seamos la respuesta. Nosotros podamos entregarle un consejo, un abrazo, un beso, una caricia, y con eso se le quita. Pero si nosotros no estamos pendientes a lo que ella dice, ¿cómo podremos mitigar entonces su grande necesidad de seguridad? También la Biblia dice, no dando motivos a celos, en Efesios, en Santiago 3:16, por favor. Porque todo, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ok, muy bien. Ahí nunca el varón le está diciendo, donde hay celos, hay perturbación y toda obra perversa, ¿ok? Pero lo que queremos rescatar de esta porción es que el hombre jamás debe de darle celos a la esposa. por la misma necesidad de seguridad que ella tiene. Nunca usted compare su esposa con otra mujer, ni siquiera de broma, ni por los comerciales de la televisión usted se atreva a estar comparando. Ni nunca diga, mira vieja, mira nada más a lo que hemos llegado, mira nada más qué mujeres, ay, qué programas, ay, sí viejo. Pero ellas pueden presentar algún tipo de inseguridad. No se debe hacer, hermanos, ni en juego el asunto de dar celo, de promover celo en la casa. La Biblia dice que los celos vienen de perversión, de toda obra perversa. Donde hay celos sin contención, donde hay celos, y a causa de los celos vienen problemas, también hay perversión, hay toda obra perversa. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros como varones es resaltar las virtudes que ciertamente tienen, atentos, erradicar cualquier tipo de pensamiento que en la mente del varón pueda surgir, hacer pacto con la vista, hacer pacto con el ojo. Normalmente, si un varón va con su esposa y ahí se le van los ojos con una mujer, ella se va a sentir incómoda, ¿verdad, hermanas? Se sienten incómodas y eso no está bien. Va a despertar inseguridad en ella. Si en el paso de la vida, si en el paso del tiempo, el físico de ella ha ido cambiando, sea por causa de la misma edad, sea por causa de los años, sea por causa de los hijos, por causa de enfermedad, por causa de cualquier cosa, la persona, la integridad de ella, el sentimiento de ella, el corazón de ella, la mente de ella, la seguridad de ella debe ser protegida a toda costa por nosotros los varones. Y de ninguna forma se tiene que comparar a ella con otra mujer. Ni tampoco se tiene que decir algún tipo de comparación. O si se va y se compra ropa, no se digan frases tales como si estuvieras un poquito más flaquita, tal vez pudieras caber en ese vestido. Si estuvieras un poquito más delgadita, te pudiera quedar muy bien. Porque esas frases, hermanos, esas frases dañan el corazón. Se les queda en la mente, hacen mella en su pensamiento y son ofendidas, no son débiles, son fuertes. Pero me refiero a que son sensibles, pues. Son sencillas, son sensibles, son románticas, son amorosas. Ellas se desviven por nosotros los varones, ¿a poco no? Ellas se desviven por nosotros, se levantan temprano y hacen el desayuno por nosotros y nosotros seguimos dormidos todavía. Ellas se preocupan porque la casa esté limpia, ¿verdad? Y se mortifican porque, ¡ay, la cocina está hecha un asco! Y todo eso, y ellas se preocupan porque la ropa esté limpia, se preocupa porque la casa esté limpia, que esté barrido, que haya de perdido dos huevitos en el refri para hacerle un huevito al esposo y que no pase hambre. Ella se puede quedar sin comer y puede darle al marido de comer y ellas lo sufren todos por nosotros. Entonces, es injusto que un varón, es injusto que un esposo, es injusto que un hermano le pueda decir a su propia hermana o le puede decir a su esposa, pues esto, esto y esto, y la comparo con el cuerpo de otra mujer cuando ella se ha desgastado, ha sufrido, ha llorado, su salud ha mermado, su físico ha cambiado por completo porque es a causa de que nos ha entregado su cuerpo, nos ha entregado su fuerza, nos ha entregado su belleza, ha batallado, ha sufrido, como para que llegue alguien y le diga paz y ella viene a la decepción. Si las necesidades no son mitigadas, hermanos, viene decepción, viene tristeza, vienen los castillos, aquellos hermosos que hicieron, se desmoronan de un día para otro, solamente basta una frase que sea despectiva para con ellas, para que todas las ilusiones que se habían hecho en toda la vida y antes de casarse se vengan al suelo por la falta de sabiduría que nosotros tenemos para mitigar sus necesidades. También la Biblia dice, allá en el libro de Efesios 5:25, cumpliendo lo que se promete. Si lo lee, por favor, hermano. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ok, ese pasaje nos habla del amor que Cristo tenía por la iglesia y no solamente lo expresó en palabras, ¿verdad?, sino que lo llevó a cabo con hechos. Se promete, la Biblia dice que habría de venir un Salvador que por amor al mundo iba a redimir a la humanidad y esa promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento, por medio de figuras, frases concretas, por medio de tipos, por medio de hombres que proyectaban la mente de los antiguotestamentarios a un futuro, se cumplió. la promesa de redención fue hecha por Dios. Al tiempo Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley y nacido de mujer, nacido bajo la ley para que redimiese a los que estuviesen bajo la ley. Eso habla de una promesa, una profecía, un cumplimiento en la vida de Cristo. Y eso es exactamente lo que el varón debe de hacer. Se les da seguridad cuando se cumple lo que se promete. Si usted no ha sido perdonado por aquel vestido o aquellos zapatos que usted prometió, usted estará de acuerdo conmigo en decir, más vale que nosotros cumplamos lo que prometemos. Una de las formas en las que se brinda seguridad al corazón de ella es saber, es que ellas sepan, es que ellas conozcan que en casa hay un varón de verdad. Un varón que entregue la palabra, un varón que está dispuesto a perder absolutamente todo, pero no dispuesto a perder su credibilidad. Es decir, que nosotros hagamos un trueque con ellas, hermano. Que yo le doy mi palabra y al momento de entregar la palabra es momentáneo y llega el momento en que yo le traigo aquello que prometí y entonces retiro mi palabra para volverla a poner otra vez en mi bolsa y cuando llegue el momento de volver a empeñar mi palabra la saque otra vez con dignidad y entregarla a la persona. Eso es importante, eso habla de seguridad para ella, habla de tranquilidad, habla de que tengo un varón por esposo, tengo un hombre por esposo, tengo una persona que lo que dice, eso es lo que va a hacer. Si dijo que iba a ir a pagar allá a aquel lugar, me quedo completamente segura porque no voy a tener el pensamiento de que hay que pagar aquí, hay que pagar allá, hay que traer aquí, hay que traer allá. Y nosotros los varones podemos llegar al pensamiento diciendo, no te preocupes, vieja, hombre, como quiera el agua no la cortan, hombre, nada más lo único que hacen es que echan cargo sobre cargo. Y ellas traen el pensamiento de que, ay, la estufa, hay que pagar el abono de la estufa, y hay que pagar allá donde quedamos encharcados, y ellas se preocupan por todo, y nosotros casi no, ¿verdad, los varones? Entonces, ven, ya se veraron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ocurre esto, hermanos, que ellas pierden su tranquilidad, ellas pierden su reposo, ellas pierden su paz, su tranquilidad, la armonía que debe haber en el pensamiento de ella, la tranquilidad que debe haber en el corazón de ella, y lo que se supone que es responsabilidad nuestra se transmite a ella. Eso puede ser erradicado, puede ser quitado, puede ser mitigado cuando el hombre se constituya como varón de verdad. Que dice el hombre, voy a hacer esto, y eso se hace, y entonces la esposa se queda tranquila porque sabe que lo que su esposo dijo es verdadero, y eso es lo que se va a hacer. Aparte de eso, también podemos darle tranquilidad dándole una vida ordenada, llevando una vida ordenada a nosotros, espiritual, moral y práctica. Primera los Corintios 14:33, ¿qué dice ahí? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, ¿verdad? Habla de orden, habla de forma sistemática de llevar a cabo una cosa. Cuando uno lleva una vida ordenada, cuando lleva una vida práctica delante de Dios, se acostumbra a una rutina, ¿verdad? Esa rutina, en ese punto, en ese sentido se refiere, es buena porque brinda a ellas la oportunidad de estar tranquilas, de estar seguras. Si tenemos una hora, nos planteaba el pastor, si se establece un horario de salir de casa y llegar a casa a una misma hora, van a estar tranquilas, van a estar contentas, van a saber que va a llegar el esposo a determinada hora, se hacen su rutina, preparan la comida y llega el esposo y mitigan. Y llega el esposo y se mitiga, ¿verdad?, de uno al otro. La seguridad es bien importante, hermanos, para las hermanas, para las esposas. Yo como hermano, tengo mi hermana, y yo como hermano debo procurar que ella esté segura, ella esté tranquila. Yo como hijo que tengo a mamá, ya que sé que mamá vive algunas veces insegura, debo de hacer todo lo posible para yo mitigar esa necesidad tan apremiante que tiene mi mamá. Y yo como esposo, sobre todas las cosas, yo como esposo debo esforzarme. Debo checar dónde es el desorden en mi vida. Debo identificar cuáles son aquellas áreas que no me están permitiendo brindarle la seguridad a mi esposa para entonces reivindicar mi camino volver a tomar un buen sendero para brindarle a ella la seguridad que necesita. Número dos, necesidad de estimación. ¿Ok? Dentro de las necesidades de la mujer está esta, la necesidad de ser estimada, de ser amada. ¿Ok? Dice ahí en Malaquías 3:17, por favor. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ok, ahí el pasaje dice, ustedes serán para mí, ¿qué serán para mí? Dice el Señor. Especial tesoro. ¿Qué idea nos da esa frase, hermanos? ¿Enojo, alegría, cariño o rechazo? Yo creo que está hablando el Señor con su corazón, ¿verdad? Ustedes serán para mí especial tesoro. Eso habla de una forma romántica que Dios está hablando para con su pueblo. Pues es exactamente lo mismo que las esposas necesitan, estimación. El marido debe honrar a su mujer por todas las formas. En 1 de Pedro 3, capítulo, versículo 7, nos habla un pasaje muy interesante acerca de la honra, por favor. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ok, dice la Biblia que nosotros como varones debemos dar trato a ellas como con honra, ¿verdad? Como el vaso más frágil, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Tener cuidado por la fragilidad que ella tiene, tener cuidado dándole honor. Y si el Señor en su palabra nos da frases, hermanos, como mi especial tesoro, como yo te amo, ¿verdad? Nosotros como esposa recibimos esta frase, especial tesoro. En otra porción les dice a sus apóstoles, no temáis manada pequeña. Les habla con cariño, les habla con amor, les habla del corazón de Dios al corazón nuestro nos habla. Y en ese sentido, también las mujeres necesitan que se hable de corazón a corazón, no de razón a corazón. Porque si nosotros habláramos de pensamiento como varones, un pensamiento lineal, un pensamiento práctico, un pensamiento recto, ¿verdad? Un pensamiento de quiero esto, esto, esto y esto. Si así lo expresamos, entonces podremos llegar a, en algunas ocasiones, a ofender y no dar honor. La frase ahí es importante porque honrar en el versículo 1, punto número 1, honrar en este versículo quiere decir tenerla como joya preciosa, tenerla como algo de inmenso valor. El ejemplo que se utiliza en 1 de Pedro 2:7 dice que Cristo es precioso. La frase Él es precioso es semejante a la frase dando honor. En el griego es la misma palabra y tiene el mismo peso, el mismo significado, la misma honra. Así como nosotros tenemos en alta honra la persona del Señor, también Cristo se compara, ¿verdad? Diciendo, bueno, así como me tienen en alta honra y como yo soy precioso para ustedes, la esposa debe ser tomada con alto valor, debe ser tomada en alta dignidad, debe ser tenida con sumo respeto, debe ser cuidada, debe ser apapachada, debe ser chiqueada, como dicen aquí en esta área del país, debe de ser tomada en cuenta porque tiene sentimientos, tiene emociones y en ese sentido se constituye como vaso más frágil. La Biblia dice también que nuestro trato hacia ella debe de ser en honra respecto a la expresión verbal. Honrarla en nuestro trato verbal. En Colosenses 3:19 leemos ese pasaje. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y no seáis ásperos con ellas. Aquí tenemos mucho que aprender y mucho que meditar con el pasaje. Como que el Señor sabe, como que el Señor intuye que los colosenses eran ásperos con su esposa. La expresión verbal se está hablando, se está diciendo. Y el Señor hace justicia a las mujeres usando el apóstol Pablo para escribir esta carta y dándoles la instrucción a los varones de Colosas, diciéndoles: maridos, no seáis ásperos con ellas. Como que está diciendo, antes de hablar, piensa lo que vas a decir. Antes de expresarte, antes de poder dirigir una palabra cuando estás molesto con ella, piénsalo, no te arrebates en decirlo. Carbura, ¿verdad? En otras palabras, piensa, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer esto, hermanos? Porque nadie, por ejemplo, nosotros aquí, ningún varón osaría hablarle a su esposa ásperamente. Enfrente de otro hermano, no hombre, olvídese, se me cae el testimonio. Enfrente del pastor, olvídese que no me quito las pedradas el domingo. Nos ponemos a pensar esto, hermanos, y tenemos que meditar, porque si nosotros por vergüenza, nos contenemos de hablarle áspero a la hermana, a mi esposa, enfrente de los hermanos, y por vergüenza me contengo de no hablarle áspero a mi esposa, enfrente del pastor, por honra y respeto a Cristo, debemos de evitar hablar asperezas con ella. Mantenemos buen testimonio en las iglesias, mantenemos buen testimonio delante del pastor, nos derretimos hablando de mieles y salamerías, nos expresamos tan bien con ella que todos piensan que, ay, qué tremenda pareja, qué tremendo amor, ay, yo me quiero casar, dicen los solteros. Pero delante de Dios, ¿cómo nos expresamos con la esposa? ¿Cómo le hablamos cuando, por ejemplo, las cosas no están saliendo como habíamos planeado nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando se comete un error, cuando hay algo? ¿Cómo hablamos? No te preocupes, vieja, está bien. Déjame la taza que valía 5,000 pesos, déjala, se rompió. Pues, ¿qué son 5,000 pesos entre tú y yo? ¿O por qué rompiste esa taza? ¿Estás viendo que era de cerámica china, verdad? Y me la regalaron ahora que fueron las Olimpiadas. ¿Por qué? ¿O cómo le hablamos? En eso, yo no digo a las hermanas. Yo estoy haciendo como que las hermanas no están aquí. Pero en eso, ustedes y yo, hermanos, varones, hombres, ustedes y yo, ¿cómo estamos delante del Señor en cuanto al trato verbal a la esposa? ¿Estamos bien o estamos mal? Ya me cachó el Señor. La Biblia dice, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Cuando pensamos que todo está bien y que nadie nos está cachando, la Biblia dice, Dios prende a los sabios, Él los cacha en la astucia de ellos, en la forma como son, Dios los cacha. Nadie se salvará de Dios. Por medio de un hermano, por medio de Dios mismo, saldrá a flor lo que somos, en verdad. Pero el trato, hermanos, hay hermanas que se quejan del trato. Hay hermanas que lloran porque son vasos frágiles. Hay hermanas que se deben tratar con honra y que cuando nosotros explotamos en nuestra ira, se desilusionan, se viene para abajo toda la esperanza, todo el diseño que ellas tenían de la vida matrimonial, de la hermosura de la vida matrimonial antes del matrimonio, cuando estaban solteras y que la pretendíamos y que ya nos casamos con ella y apenas un pleito, un dolor en el corazón, un sufrimiento, un sollozo, un quebranto, una lágrima que se derrama en su corazón, todos los castillos que tenía en el aire diseñados, toda la felicidad que tenía ella planeada, todo se viene abajo porque muchas veces nosotros echamos a perderles la vida. Ellas son buenas con nosotros y se malean, se hacen malas, ¿verdad? No porque lo sean, sino por la clase de varón que tienen como esposo. Las echamos a perder, hermanos, en otras palabras. ¿Verdad que sí, hermano? Algunas veces. Y lloran y sufren y se quebrantan. En lugar de lo cual debiéramos ir y conquistarlas otra vez. Cuando yo estaba en la universidad, un pastor llegó y estaba en aquel entonces mi novia Ruth. Y yo estábamos sentados en una banca platicando. Y llegó un pastor y dice, hermano Núñez, porque así hablaba. Le dice, le voy a dar un consejo en frente de su novia. Y le dice, ¿cuál es? Le dije, ¿cuál es, hermano? Me dice, un hombre es hombre no por el número de mujeres que conquista. Un hombre es hombre por el número de veces que conquista a la misma mujer. Y mi novia en aquel entonces se puso con los ojos cuadrados y volteó. Y como le dice, ah, ok. ¿Y de cuándo se encarga de recordármelo? No crea. Pero meditando en esa frase, es verdad, hermano. ¿Verdad que sí? Híjole, la Rosita. No esta Rosita. La Rosita. La flor. Ya se nos olvidó. La cartita aquella que le arrancaba los suspiros, que llegaba la carta y ¡ra! Un suspiro le arrancaba de lo más profundo de su alma y caía en más enamoramiento. Y los hermanos se rían, pero ya quedó atrás. ¿Verdad? La cena romántica se ha olvidado. Por el contrario, hermanos, nos expresamos mal, reaccionamos, explotamos, desilusionamos, que es lo que más duele. Nosotros como varones, que somos vistos con alto respeto, sus ojos, hermanos, los ojos de ella nos ven con respeto, nos ven con cariño, nos ven con amor. Y cuando tenemos una explosión de ese tipo, se desilusionan por completo. Híjole, la necesidad de estimación es importante. Y es importante también, hermanos, ¿saben por qué? Porque hay que honrarla no comprándola, ya hablábamos eso en cuanto a ofensas verbales, no menospreciándola tampoco. No hacer a un lado la buena opinión que ella tiene. Pensamos que somos exclusivos de la sabiduría. Y pensamos que las cosas se hacen como nosotros creemos que son debidas, como se deben hacer, pero nos olvidamos que muchas veces ellas tienen muchas mejores opiniones, muchas mejores ideas, mucho mejor proyección que lo que nosotros podemos tener. Y caemos en el problema y en el peligro de menospreciar el pensamiento que tienen, la capacidad que Dios les entregó, el discernimiento espiritual que ellas como hijas del Señor pueden desarrollar. Ellas pueden desarrollar discernimiento, capacidad. Ellas pueden ser más maduras en la fe que nosotros como hermanos. Ellas pueden conocer más de Biblia. Ellas pueden tener más temor de Dios que nosotros como varones. Ellas pueden desarrollarse espiritualmente tan grandemente más que nosotros. Y en nuestra carnalidad, en nuestro pensamiento, en nuestra filosofía, en nuestra formación, las podemos hacer a un lado. Y eso no honra a la mujer. Eso no le da la honra a ella. Por eso puede que haya frustración en el matrimonio. Puede que en casa no encuentren eso y falta nada más con que un emisario del infierno venga y trate de seducirla para que el matrimonio se quebrante. La tercera necesidad es apoyo. Miren lo que nos enseña la Escritura. Allá en Isaías 41:13, ¿qué nos enseña, hermanos, por favor? Que yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo, es la frase importante. Otra necesidad que ellas tienen es de apoyo, de sostén, de brazos que le ayuden, de apoyo. ¿Por qué? Bueno, por la posición que tienen en el hogar. En Proverbios capítulo 1, versículos 12 al 15, nos habla de que ella trabaja con sus manos, con voluntad, dice que trae el pan de lejos, esa porción dice que trae el pan de lejos. Está hablando de una mujer virtuosa el pasaje. Habla la mamá del rey Lemuel y les dice, no es a los reyes la sidra. Mira, presta atención, te voy a dar consejo a ti. Búscate una mujer virtuosa porque son escasas, ¿quién la hallará? Son más estimadas, su estima sobrepasa a lo largo las piedras preciosas. Una mujer virtuosa es así, mijo, es trabajadora, con voluntad trabaja, trae el pan de lejos. Viste a los hijos en ropas dobles en tiempo de invierno y habla y describe a la mujer virtuosa como una mujer trabajadora, como una mujer sagaz, como una mujer tenaz para llevar a cabo las labores propias del hogar. Y es necesario entender eso, hermanos. Barren, trapean, lavan ropa, lavan baños, lavan estufa y de todo, se hace de todo. Le hacen de talacha. le meten a la jardinería, plantan matas ahí, y de una y mil cosas hacen, su cuerpo se desgasta, sus fuerzas se acaban, y es requerido de parte de nosotros que podamos ayudarles. También hay que darles apoyo a causa de las limitaciones físicas. Ahí en 1 de Pedro 3:7 también se nos dice, adelante. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ok, habla de las como a vaso más frágil, es la frase. Habla de su debilidad. No está bien que estemos viendo el fútbol y ella esté moviendo el sofá. Voy a mover el sofá. ¡Ay, qué sofá tan más grande! Oye, ¿ya te diste cuenta que el sofá está un poquito sucio? ¡Ay, el sofá como que está mal ahí, ¿no crees? Mil y una forma nos dicen, a ver si mueves el sofá para que cuando trapee pueda barrer ahí. ¡Ah, sí, está sucio, ¿verdad? Un día de estos lo lavo, vieja, no te apures. ¡Ah, sí, que hay que comprar otro sofá, ¿verdad? Y ella no estaba viendo la tele o según otra cosa y nomás oye... Y es ella jalando el sofá. Hay veces que ellas no son directas, utilizan otro tipo de lenguaje. Es esto lo estoy descubriendo. Ustedes porque ya están casados, ya tienen más tiempo. Pero tienen otro lenguaje. Ellas no dicen, me gustaría que movieras el sofá porque hay como 1,000 chicles pegados abajo del piso y necesito limpiar. Ellos vienen y dicen, ay, como que ese lugar está medio sucio, ¿no crees? Sí, pero no, jamás dicen, mueve el sofá. Pero lo dicen de una forma como, a ver si se le prende el foco a este para que mueva el sofá. Y de cuando en cuando las alcanzamos a ver trepadas en una silla, abriendo la alacena, alcanzando el papel aluminio que está en el último piso de la casa, estirándose y ay, con el pie ahí, que ya se cae, que no se cae, y la silla a dos patas. Y nosotros pasamos, hay que ayudarles en ese aspecto, en ese respecto, hermanos. En ese respecto hay que ayudar, hay que ser sensibles a las necesidades. La sensibilidad a las necesidades de ella se va perdiendo y se va perdiendo y se va perdiendo y se va perdiendo. Cuando la Biblia habla de apoyo, está hablando de lo siguiente: me siento cansado, Señor, estoy fatigado, estoy. Ya necesito que tú intervengas. Y dice, no te apures, no temas. Yo soy tu apoyo, yo te apoyo. Yo te voy a levantar, yo te voy a dejar saber que yo soy tu Dios, tengo compromiso contigo, te voy a elevar, te voy a dar fuerza. Y en el apoyo que nosotros le debemos para ellas, en eso se constituye, en dar fuerza, en ayudarle, en que ellas puedan sentirse, caramba, el trabajo de la casa no solamente lo llevo yo, sino que mi esposo también me ayuda. De cuando en cuando agarrar la escoba, los maridos, barrer abajo de la cama. De cuando en cuando sacar el canasto de ropa y aventarla como quede. Blanca con blanca, azul con todo lo demás y aventar y ayudar y apoyar. Tender la ropa. Tender la ropa. Hermana Pacheco. Tender la ropa. Hermana Pacheco sale y dice, hermano, ¿qué andas haciendo? Y un montón de pinzas aquí. Pero ayudarles. Máxime cuando están enfermitas, hermanos, cuando están malitas. Ayudarles. Cuando ya han entregado toda su fuerza, cuando ya están un poquito más grandes que necesitan. Los hijos deberían de ayudarle a sus mamis, ¿verdad? Los jóvenes, ayudarles, meterle mano. Entrar ahí a, no sé, limpiar la lavadora o hacer cualquier cosa, de tal manera que ella no sienta que está sola, de tal manera que ella no diga, híjole, pues estoy sola, pues ¿cómo que quieres que tenga comida si mira, barro, trapeo, plancho, coso, doy consejo y voy a las tortillas por allá y luego regreso y se me olvida el cloro y tengo que ir otra vez, salgo y hago esto y hago aquello y estoy cansada, pues échenme la mano. No lo dicen, jamás lo van a decir, pero sería una tremenda bendición que como hijos fuéramos y le ayudáramos, como esposos fuéramos y entendiéramos. Otra cosa también que habla de esto es la comprensión. Necesidad de comprensión. Hebreos 4:15, es un bonito versículo. ¿Qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca. Lo está hablando de una forma negativa, ¿verdad? En forma positiva diría, tenemos un sumo sacerdote que se compadece, que nos entiende, que nos comprende, que sabe cómo nos sentimos. Y yo quiero decir, hermanos, que muchas veces las hermanas se sienten incomprendidas. Yo siento que no me comprendes. ¿Qué dolor, verdad? ¿Qué dolor debe ser para alguien recibir esa frase con lágrimas en los ojos? ¿Qué dolor debiera ser? Y a veces, por el abandono, ¿no? O por las muchas actividades, podemos fallar en este aspecto, la comprensión. Hay que comprenderlas. Miren, la Biblia dice, ese pasaje es muy bonito porque la Biblia dice que el sumo sacerdote es una persona que está parada entre el pueblo y Dios. Y por un lado, el sumo sacerdote entiende las exigencias y demandas de Dios y las comunica al pueblo. Y por otro lado, el sumo sacerdote entiende lo que el pueblo está pasando y lo comunica a Dios. Es un intermediario. Ese intermediario es el Señor Jesucristo, hermanos. La necesidad que nosotros tenemos de comprensión, Cristo la mitiga, porque Él es un sumo sacerdote que se compadece, que entiende cómo es que estamos. Cuando uno está bien desanimado, bien tirado por los suelos, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucha decepción, con mucha desilusión, y uno dice, pues, ay, voy a tirar la toalla, ya no voy a ir a la iglesia, y se siente a morir, literalmente, se siente a morir triste, frustrado, angustiado, deprimido. Cuando uno va y ora con Dios y le dice, Señor, tú sabes lo que siento. Usted está diciendo una verdad, Dios sabe lo que siente. Y Dios le entiende perfectamente el sentir de su corazón, el pensar de su mente, Dios lo entiende. El cansancio de su cuerpo, Dios lo entiende, Dios lo entiende. El dolor de su alma, lo comprende a cabalidad porque fue 100% hombre y 100% Dios. Experimentó vituperio, quebranto, experimentó grandes satisfacciones, experimentó felicidad, experimentó tristeza. Todo lo que usted siente ahora, Cristo lo siente. Y tenemos ese sumo sacerdote que con la fe nos acercamos a Él y Él nos entiende perfectamente. Y establecemos una relación de comunicación, de empatía, porque Él nos entiende. Y más le amamos, más nos rendimos a Él porque Él nos entiende y nos saca a flote. Así en esa comparación, también es en relación a la esposa. Hay que darles comprensión por la posición que tienen, por la posición que ellas desempeñan, por la función que constantemente están realizando. Piensen en uno y mil cosas. Ellas tienen habilidades más impresionantes que las nuestras como hombres. Pueden estar haciendo una actividad y en esa actividad estar entregadas al 100% y en un momentito hacen otro pensamiento que les va a llevar a realizar otra acción. Pueden estar dando clases, pueden estar barriendo y trapeando y ya están pensando qué es lo que van a cocinar y cómo lo van a hacer y cuánto les va a costar y todo eso. Y tienen una percepción increíble, su pensamiento, el pensamiento de ellas, que también he descubierto, el pensamiento de ellas es como espagueti. Es increíble, ustedes se ríen porque lo saben o tal vez no lo saben, pero el pensamiento de ellas es como espagueti. Hablan de un pensamiento, de una cosa, se meten a otro tema, entran a otro tema y nosotros los hombres nos quedamos como, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Y luego decimos, ¿de qué estábamos hablando? Y dicen, no, estamos hablando de esto y de esto y de esto. Y sacan todo y regresan al pensamiento. Esa idea como pensamiento de espagueti nos ayuda a pensar lo siguiente. Tienen capacidad impresionante de planear. Se levantan, leen y hacen su programa. Esto, esto, esto, esto y esto. Y si me alcanza, esto. Y ellas trabajan, se esfuerzan. Y ya pueden estar haciendo una cosa y pensando en la siguiente, y pueden estar haciendo una y pensando tres adelante, y desempeñan todos como una maquinita, una rutina que ya tienen. Y el tener nosotros una poquita percepción para comprenderles será de gran estímulo. También hay que comprenderles la causa de sus cambios. los cambios propios de ella como mujer. Hay que entender. Hay que entender las etapas que ellas pasan, las etapas que transitan. Y todo, hermanos, todos nos ayuda a eso. Miren, vamos un poquito más rápido. Necesidad de compañía y entretenimiento. Cristo nos acompaña. Mateo 28, 20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad? Y es una necesidad de entretenimiento, de compañía. Eso nos habla de que Cristo va a estar con la iglesia todos los días. ¿Verdad? Todos los días va a estar con ella. Les va a apoyar. Cuando se sientan débiles, les va a animar, les va a ayudar, les va a decir, ándenle mis hijos, ándenles, échenles ganas, sigan adelante con la obra que les he encomendado. Yo les amo, miren, y muestra de ello, aquí va, y una bendición a la iglesia, ora a la iglesia. Y eso es como un estímulo. Dios está con nosotros, ¿verdad? Decimos, recibimos algo de parte de Dios que no lo esperábamos y decimos, Dios está con nosotros, y es estímulo para seguir adelante. Y eso también, hermanos, hay que tenerlo en cuenta, el tanto trabajo, la soledad, el fastidio son enemigos. Tal vez hay hermanas aquí entre nosotros que tienen este problema, que nunca han salido, que tal vez no conocen ni Plaza Río, o que tal vez no se les da el tiempo necesario como para irse de paseo, para ir de perdido a Ensenada, y allá en Ensenada pues subirse al botecito ese, que les dan un raite así por el mar, y luego lo sacan, algo así, algo edificante para ellas. No siempre va a ser trabajo, porque se cansa. Haríamos bien si pudiéramos juntar algunos 20 mil pesos y poder hacer una reservación para Puerto Vallarta, Ixtapa, Zihuatanejo, Cancún o de Perdiz, Ensenada. Pero ahorrar todo un año, hermanos, varones, ahorrar todo un año y meter una cuenta de banco y al final del año nada más llegar y decirle, ¿sabes qué? Pide permiso en tu trabajo porque tengo algo planeado para ti. ¿Qué es? Luego dicen, ¿qué es? Oh, es una sorpresa. Pero dime, bueno, te digo, pero ya no va a ser sorpresa. Ah, bueno, está bien, no me digas nada. Y usted llega con algo así y los ojos se le hacen de este tamaño. No es cierto. Sí, es cierto. Ay, pero ¿qué es? Y nuevamente revive su espíritu. Nuevamente hay alegría, se le dibuja una sonrisa en el rostro. Y eso pudiéramos hacer. Vamos a ir de vacaciones allá. ¡Ay, qué suave! ¿Pero dónde me llevas? Mira, ven. Vamos en un taxi. Llegamos al aeropuerto. ¡Oh, pues a dónde me llevas! ¡Oh, pues verás! ¡Súbete! 4 horas dormido en el avión. Y llegamos. ¡Bienvenidos a Cancún! Y te traje aquí porque te amo. ¡Uy, hermanos! Miren, si hiciéramos eso. ¡Olvídese! Ya no se quema la camisa. Ya las corbatas no las echan a la lavadora. Ya nada de eso. No hablo de experiencia propia. Solamente lo digo. ¿Verdad, Ruth? No hablo de experiencia propia. Pero quedarían más contentas. Conquistadas. Amadas. Seguras. Comprendidas. Satisfechas. De que tienen un hombre que las comprende, que las entiende, que se mata por ellas. Que sacrifica su ego, que sacrifica su machismo, que sacrifica su lengüota larga, que sacrifica su pensamiento lineal y empieza a pensar como cristiano, hijo de Dios, transformado, regenerado, que empieza a ser de testimonio para la que es hermana en la fe, que el día que Cristo venga va a ser arrebatado juntamente con ella en el cielo y los dos se van a ir a hacer un encuentro con su Dios, un hombre de verdad. Varón, somos nosotros, hermanos, todos los que estamos aquí, somos deudores, tanto hijos como esposos, somos deudores a ellos. Yo estoy visitando una hermana, la ganamos para Cristo, un día fuimos ganamos para Cristo a una hermana, quedó pendiente un punto, habla de la satisfacción. Dos, necesidad de consejo, lo voy a dejar aquí, hermanos, porque el tiempo se me viene y me reporto con el pastor. Fuimos y testificamos a una persona que estaba muy afligida. La ganamos para Cristo, literalmente a oscuras. El foco se fundió. El diablo no quería que la ganáramos para Cristo. El foco se fundió, se rompió. Y no la conocíamos porque era a oscuras. Y ya la guiamos, la íbamos a visitar. Salió a su esposo y decía, no, gracias por su interés, pero está ocupada. E íbamos otro fin de semana, gracias por su interés, pero está ocupada. Un hombre de baja estatura, fornido, fuerte, con sus músculos bien delineados. Y fuimos un día y pudimos verla. Y me dice, pastor, qué bueno que vino a verme. Le digo, sí, hermana, estamos orando por usted, no habíamos podido tener contacto. Dice, lo que pasa es que mi esposo no quiere que yo vaya a la iglesia. Le dije, no se preocupe, hermana, si él no quiere, no vaya, nada más vamos a estar viniendo. Y me dice, lo que pasa, pastor, es que nosotros tenemos problemas familiares. Y cuando nos hablaba así. Nosotros estábamos parados, mi esposa aquí, yo aquí, y ella nos hablaba así, ¿verdad? De perfil. Pero cuando ella se volteó, aquí tenía morado. Todo esto, morado. Yo por prudencia no le pregunté qué pasó, que me quedé callado, mi esposa también. Y me dice, qué bueno que vino porque yo me voy a separar de mi esposo. Mi esposo me pega. Dice, me golpea. Llega borracho, que es casi todos los días, y me golpea. Y entonces yo entendí por qué él no la dejaba salir, porque la hermana siempre estaba golpeada. Y yo le dije, hermana, mire, me dice, ya le puse yo una demanda, me dice, le puse una demanda. Y mi esposa le dice, hermana, nosotros estamos aquí para servirle. Ella es sola, su mamá, ella era hija única, su papá no sé qué pasó. Su mamá se vino para acá a Tijuana, aquí se murió y ella quedó sola. No tiene a nadie aquí y se siente muy sola, muy triste. Y dice, mi esposa le dice, cuando usted se sienta amenazada o algo, llámenos por teléfono que venimos por usted. Nos pusimos en contacto con una hermana para que cualquier cosa, eventualidad que ocurra, pues la hermana pueda salir corriendo a la casa de la hermana. Yo le dije, hermana, deme oportunidad, déjeme yo trato de platicar con su esposo y deme oportunidad de guiar a los pies de Cristo y deme oportunidad de trabajar con él. Y ok, pastor. Y ella me dijo esto, me dijo, él me pega, me dice, y ella me dijo esto con lágrimas. Me dijo, yo lo quería mucho, pastor. Yo lo quería mucho. Yo lo amaba. Él es guapísimo. Yo lo amaba, yo estaba enamorado de ella, pastor. Pero cada vez que me pega, me siento mal, me siento triste, me desilusiono. Y luego me dice, y viene y me pide perdón. Y mi esperanza revive en mí. Mi amor por él revive. Pero ya no aguanto a esto, pastor. Y yo quiero decir esto, hermanos. Si nosotros llegar a los golpes, cuando decepcionamos, desilusionamos, las esperanzas de ella se vienen abajo. Cuando pedimos perdón, su esperanza se alimenta. Nos vuelve a amar, cree en nosotros. Y eso es una bendición bien grande. No se aproveche de que usted le puede ofender, la puede maltratar y después usted con lágrimas viene y le pide perdón. Ella la va a perdonar. Pero va a llegar el momento de que alguien se va a cansar. Pues antes de que llegue esto, hermanos, debemos de meditar nuestros caminos, la forma en que somos. Pedir perdón genuinamente, arrepentirnos y pedir de Dios misericordia. ¿Okay? Las necesidades de la mujer son tan apremiantes que si no se mitigan, se entristecen, se diluyen, se van. Como las nuestras son tan apremiantes como iglesia y Dios las mitiga, así también nosotros, como varones, mitigar las necesidades de la mujer. Adelante, hermanas, no se desanimen. Si por alguna razón ustedes tienen algún problema, alguna situación, Dios es nuestra suficiencia. Y Dios es capaz de mitigar cualquier necesidad que presentemos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición. Señor, en esta mañana quedamos cortos, Señor, de tiempo. Y no pude dar estos dos últimos puntos. Yo pido que en la sabiduría que le has otorgado a mi pastor, podamos nosotros también ayudar para organizarnos mejor. Señor, que haya sido de mucha bendición esta clase. Bendice al pastor. Gracias, Señor, por él. Gracias porque tu Santo Espíritu lo guió a preparar esta lección que ahora, Señor, explicada, aunque con términos muy, muy superficiales, haya sido de bendición. Yo te pido que bendigas ahora la breve invitación que voy a hacer en el nombre de Cristo, con ojos cerrados y cabeza inclinada, yo quiero preguntar a todos los varones, ¿usted está dispuesto, hermano, a mitigar todas las necesidades de su esposa? Usted dice, pastor, yo me arrepiento, porque el día de hoy el Señor me prendió en mi astucia. Yo me arrepiento porque he sido piedra de tropiezo a mi esposa, la he maltratado, le he dicho cosas malas, pero ahora que yo entiendo que Dios me quiere usar a mí para bendición a mi esposa, yo me arrepiento con todo mi corazón y tan pronto me sea posible ir con mi esposa y pedirle perdón a ella. ¿Cuántos varones elevan su mano? Amén. Amén. Dios los bendiga ahí en el balcón también. Dios los bendiga aquí abajo. Dios los bendiga acá de este otro lado también. Dios los bendiga. Señor, tú viste las decisiones que en esta mañana se tomaron. Yo las entrego a ti, Señor, y pido que tú las traigas en obra. Que pronto, Señor, presurosos, vayamos con la mujer de nuestra vida y pedir perdón cuando nos hemos portado mal. Bendice, Señor, el culto que continúa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos.